sencillamente, porque ya España le estaba pidiendo cuentas y entonces estaban viendo ahí, estaban guabineando. Eran pocos realmente los que tenían ideas libertarias, ¿no? Con excepción de Simón Bolívar, Francisco de Miranda, pero en líneas generales, ¿no? Y no supieron entender. Bueno, ese liderazgo de Miranda, de Bolívar, fue el que fue convenciendo poco a poco a los sectores del mantuanaje criollo, uh-huh, de la idea de la libertad, más allá de la independencia, libertad, ¿no? Uh-huh. Que era lo que estaba planteándose desde los sectores que más pullaban, ¿no? Por aquellos ideales de la Revolución Francesa, que después con las invasiones napoleónicas dijeron, este es el momento oportuno, tomaron a España los franceses por allá, vamos nosotros a independizarnos, dijeron los mantuanos, para no seguir pagándole a la corona española, pero otros patriotas dijeron, ya va, independencia nada más no, libertad y soberanía también. Libertad, soberanía, libertad de los esclavos, cosa que no le gustaba al mantuanaje de la época, Elena, que tenía las supuestas ideas republicanas. Por eso esta lucha de clases que plantea, claro, Gino González. Claro, es que arranca, aquí. Esa lucha de clases arranca con José Tomás Bobes, que la gente que lo siguió, aquel pueblo sometido, aquel pueblo pobre, aquel pueblo bravo, siguió detrás de José Antonio Páez después. Sí. ¿Por qué? Porque tanto José Tomás Bobes como José Antonio Páez venían del pueblo. Uh-huh. No eran mantuanos. No estaban metidos en los salones leyendo a Rousseau ni leyendo a los ideales de la Revolución Francesa. Eran personas que padecían con el pueblo, luchaban con el pueblo y sabían cuáles eran las necesidades del pueblo venezolano en ese momento. Y que la historia escrita por los vencedores malpuso a José Tomás Bobes por apoyar en su momento, o que lo absorbió la causa realista. Lo absorbió, ¿no?, la causa realista, porque en un principio él apoyaba la causa patriota, pero casi lo fusilan y casi lo matan porque era español. Sí, entonces. Bueno, hubo toda esa rareza allí, ¿no? Un español dirigiendo al pueblo ya venezolano. Es que hablaba de una revolución de los esclavos, de una patria negra, muerte de los blancos, decía. Ahí había José Tomás Bobes, siendo catire. Siendo catire, además. No. Ahí había los negros, los mestizos, los indios, los pardos, los desdentados de aquel entonces se sumaron. Los empobrecidos, los obreros, los del barrio. Esos mismos que después se fueron, y ahí fue cuando la rectificación, después de la pérdida de la Segunda República, el general libertador Simón Bolívar se da cuenta, ya va. ¿Pero para dónde va esto? ¿Con puros mantuanos vamos a hacer la revolución aquí? No, señor. No, aparte la revolución del compromiso hay que hacerla con el pueblo. El compromiso también de Bolívar con Alejandro Petión. Claro. Petión le dijo, mira, yo a ti te apoyo, pero sí, liberas a los esclavos. Liberas a los esclavos, van a tener una república independiente de cualquier imperio. Y bueno, yo te doy todo el apoyo, le dijo Petión. Le hizo ver también la necesidad de sumar al pueblo a esta lucha. Bolívar, convencido de esto, bueno, señores, el pueblo es el pueblo, vamos a buscar la libertad, no solo de Venezuela, sino de todo el continente, de toda esta patria grande, con el pueblo. Y es así como les narrábamos en estos días lo acontecido, dado el 193 aniversario de la Batalla de Carabobo, cómo el pueblo se suma al ejército que ya tenía los patriotas para derrotar definitivamente al Imperio Español en tierras carabobeñas. Y fue así como se selló totalmente nuestra independencia. Por eso saludamos siempre estas iniciativas, la iniciativa que ha tenido la Revolución Bolivariana de sumar al pueblo, de sumar a los colectivos organizados, de sumar a los humildes a la lucha revolucionaria, a la lucha por la soberanía, por la independencia, porque esta es la forma sólida de lograrla. Un solo sector aquí, un solo palo no hace montaña. Por uh-huh. eso es que el pueblo, junto al gobierno, junto a la Fuerza Armada, que es pueblo en armas, se logra la verdadera y definitiva independencia. Claro, y fíjate lo importante que es gobernar de la mano, este concepto de democracia participativa y protagónica ideado por el comandante Chávez y consagrado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que el actual presidente Nicolás Maduro pues lo está volcando dentro de lo que es el gobierno de eficiencia de calle. Salir del despacho e ir con las comunidades, hacia las comunidades, para saber cuáles son sus necesidades y trabajar directamente con ellas. Y están dando resultados este gobierno de eficiencia de calle. Fíjate, Randall, que se inauguraron 21 obras en 3 estados en el marco del gobierno de eficiencia de calle. Estamos hablando, ya lo dijimos, 21 obras y se realizaron 104 asambleas populares e inspecciones de obras en los estados Aragua, Táchira y Bolívar. Detalló el presidente Maduro que en la entidad central fueron inauguradas 12 obras y se efectuaron 34 inspecciones. Una de las cosas que se inauguró fue el primer almacén robotizado de medicamentos e insumos médicos Puranga para el fortalecimiento del sistema público de salud. El almacén está ubicado en la zona industrial de Santa Cruz de Aragua y fue construido bajo el convenio China-Venezuela. Esta empresa socialista que hoy estamos inaugurando y que inauguraremos posteriormente en Barinas, Lara, Miranda y Anzoátegui funciona como puntos centrales de acopio, clasificación y distribución de medicinas, materiales y equipos médicos. Maduro propuso cambiar el nombre del almacén por el de Pedro León Torres en honor al prócer venezolano. Por otro lado, un total de 552 familias recibieron sus nuevas viviendas en el urbanismo Los Aviadores, en el municipio Libertador del estado Aragua. El ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, informó que en la entidad están 13.900 viviendas en construcción y gracias a los recursos aprobados por el presidente Maduro, comenzarán a construir 14.000 más. Por otro lado, el mandatario nacional aprobó 74 millones de bolívares para la dotación de equipos y materiales odontológicos a la misión Sonrisa y autorizó 183 millones de bolívares para el equipamiento y la culminación del hospital tipo 1 de Las Tejerías, ubicado en el municipio Santos Michelena, en el estado Aragua. También se aprobaron 123.770.000 bolívares para el proyecto de recuperación integral de 11 planteles educativos de la entidad como parte de los compromisos adquiridos durante el gobierno de eficiencia en la calle. Anunció también Nicolás Maduro que las jornadas de trabajo que ejecuta el gobierno nacional con el propósito de erradicar la pobreza extrema se extenderá hasta los días sábado. A partir de esta semana, sábado y domingo va a ser de trabajo voluntario, de visita casa por casa en todas las comunidades de pobreza extrema del país. Además, ordenó al vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, realizar un plan especial de sustitución de camas, colchones y cunas para los hogares en pobreza extrema. Informó que designará un comisionado presidencial para cada una de las bases de las misiones. Detalló que va a estar como inspector en cada base de misión socialista. Imagínate tú todo lo que se logra a través del gobierno de calle. Una línea de trabajo mano a mano con el pueblo, de acuerdo con las necesidades del pueblo y con todo este dinero que se aprueba, que ahí está. ¿Quién dice que no hay dinero? Sencillamente se redirecciona, se está direccionando el dinero hacia la inversión social, hacia el más necesitado. ¿Acaso esto no es una postura humanista, chavista y socialista? Ayer el presidente Maduro dijo, no nos vamos a burocratizar, no nos vamos a burocratizar. Por eso el gobierno de eficiencia en la calle. Yo me voy a la calle, el que se quiera venir conmigo, vamos a la calle con el pueblo, dijo el presidente Maduro, quien manifestó su agradecimiento a las VC por su apoyo para continuar con el proceso revolucionario y con la construcción del socialismo bolivariano. En tal sentido, el mandatario destacó que una de las propuestas que se debatirá en el tercer congreso del PSUV será la consolidación de esas unidades de base como un sólido sistema para un gobierno verdaderamente popular, donde participen de manera directa en cada programa de gobierno, pensando en el futuro, pero sobre todo reconociendo lo que hemos hecho durante estos 14 meses de batalla, desde la tragedia de la pérdida de nuestro comandante Chávez. Dijo el presidente Maduro que tengo que decirles a las unidades de batalla Bolívar Chávez y al Partido Socialista Unido de Venezuela, gracias por tanta lealtad, por tanto amor, por tanto apoyo, gracias por tanta disciplina, por tanto trabajo. ¿Qué sería, me pregunto, qué sería de la revolución bolivariana si la gran mayoría del pueblo chavista no tuviera disciplina? Desde el episodio de las guarimbas, bueno, desde la guerra económica terrible que comenzó todavía, estaba con nosotros físicamente el comandante Chávez, ya había comenzado una terrible guerra económica contra el país, desde el sector empresarial, desde los sectores oligárquicos, un sabotaje permanente contra la economía venezolana, ya había comenzado, arreció tras su fallecimiento, se recrudeció a lo largo de todo 2013, empezó la ofensiva económica en noviembre de 2013, se empezaron a tomar los correctivos, recrudeció a principios de este año con las guarimbas, con el terrorismo opositor y el pueblo bolivariano, el pueblo chavista, disciplinado, sin ningún atisbo de dudas, sin ningún asomo de traición, de tomar la justicia por su mano. Ahí estuvo el pueblo bolivariano. Y ahora, cuando la oposición, deliberadamente, ya con planes descubiertos de magnicidio, con planes de traicionar a la patria, con planes de tumbar al gobierno, de desestabilizar por la vía violenta, terrible, que hemos estado viviendo durante estos meses, ahora se le suma también un nuevo componente que hay que revisar y hay que debatir, ¿no? Que son algunas voces dentro del mismo chavismo que tienen sus posturas contrarias y que han escrito cartas, que han salido a la luz pública a decir una que otra cosa como crítica. Y esto también el pueblo venezolano, el pueblo chavista, lo ha tomado con disciplina. Y esa disciplina les ha llevado a la mayoría del pueblo chavista a decirle a estos sectores, miren, camaradas, vamos a debatirlo, vamos a discutirlo, pero como se debe, no saliendo a la luz pública así alegremente a decir esto y a decir aquello. Vamos a discutirlo, hay lugares para ello, hay sitios para ello, hay ocasiones y hay oportunidad para ello. No podemos salirle al paso a estas críticas que se están haciendo, diciendo alegremente ya, mira, nada, todos son unos traidores. No. Hay que escuchar, pero estos camaradas también tienen que entender que hay espacios para esto. No podemos ser indisciplinados. Y esto es lo que queremos recalcar, y que ayer muy bien lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. No podemos estar alegremente saliendo a dar declaraciones indisciplinadamente que torpedeen el proceso revolucionario, que le quiten la fuerza, la contundencia que ha tenido durante todos estos años. Resaltó Diosdado Cabello que en la UVC se puede observar al genuino dirigente que está en el barrio, que conoce los problemas del barrio, al que está allí en las buenas y en las malas. Y si es en las malas, más rápido está demostrando su compromiso con el gobierno revolucionario. Dijo Diosdado que si se trata de autocrítica, vamos a autocriticarnos, ¿cómo no? Pero estos autocríticos no aparecen nunca cuando hay una responsabilidad que asumir. Pero quieren aparecer ahora cuando estamos en pleno congreso del partido. A esto nos referimos también con el asunto de la disciplina. ¿Y por qué no aprovecharon para discutirlo dentro del congreso? Es lo que uno se pregunta, ¿no? Es lo que uno se pregunta allí. Y otra cosa. Es así, ¿no? Porque se irrespeta lo que decía Diosdado anoche. Se irrespeta el trabajo que vienen haciendo las bases del partido. Ya bien, hay mucha gente de la UVC dentro del seno del partido, al que estos servidores acá no pertenecemos. No vamos a cuestionar algo que haga un partido cuando nosotros ni siquiera militamos allí. Estamos de acuerdo con las bases del PSU, apoyamos la revolución bolivariana en todos los sentidos, pero bueno, no somos militantes activos de esa tolda política, pero respetamos esa estructura interna desde fuera. Y hay gente dentro de la UVC, dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, en las bases, que están haciendo un trabajo. Y salir así por encima de estas bases, a cuestionar, a hacer una autocrítica a destiempo y de forma indisciplinada, es un irrespeto al trabajo que vienen haciendo estos camaradas. Entonces, bueno, el llamado es a debatir en los espacios apropiados para ello. No, y hay algo que hay que entender. O sea, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el pueblo que durante todos estos años ha votado por Hugo Chávez Frías y ahora lo hizo por Nicolás Maduro, es chavista. No estamos hablando, y de verdad, o sea, con todo respeto, no estamos hablando de un pueblo marxista, comunista, anarquista. No, dentro del chavismo existen 20.000 visiones del mundo y tenemos algo en común, que es la ideología chavista bolivariana, es decir, basada en el árbol de las tres raíces: Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora. El libro azul, hermano. Que eso se fue nutriendo con el pensamiento de otros grandes líderes, de otros grandes pensadores. De otros procesos. ¿No? De otros procesos, como puede ser Carlos Marx, como fue Mariátegui, por ejemplo. Como Fidel Castro, el Che Guevara, que vivieron sus procesos y sus realidades. Es otra cosa, pero hay que tenerlo claro. En este programa nosotros hemos escuchado participaciones de gente de izquierda, comunistas militantes, como también de gente que tiene en sí los valores, sigue los valores bolivarianos, pero tiene un pensamiento mucho más conservador. Entonces, entender que el chavismo se nutre de muchas corrientes de pensamiento más allá de la izquierda ortodoxa, y que gran parte de ese pueblo que apoya al chavismo no forma parte de esa izquierda ortodoxa. Entonces, hacer trabajo ideológico. Vamos a ganarnos las voluntades. Vamos a ganarnos las voluntades trabajando codo con codo, llenándonos de pueblo, analizando la realidad venezolana, nuestra realidad. Y eso lo decía José Carlos Mariátegui, allá en Perú. No copiemos revoluciones que vengan de fuera. Nosotros somos latinoamericanos y tenemos una realidad específica. Claro, claro. Lo decía el presidente Maduro ayer y decía algo que, mira, en discusiones con camaradas, he tenido la ocasión de hacer el mismo comentario. Mira, durante los años 60, 70, 80, la izquierda siempre estuvo dividida. ¿Qué si el MIR? ¿Qué si la Liga Socialista? ¿Qué si el Partido Comunista? ¿Qué si tantos partidos y tantos movimientos? ¿Qué si los que apostaban a la salida violenta? ¿Qué si los que apostaban a la salida electoral? Se tiraban unos contra otros. ¿Quién logró unificar todo este pensamiento de la izquierda? Hugo Chávez Frías, hermano. A él le debemos la lealtad. Y estamos seguros que estos camaradas también le deben lealtad al comandante Chávez, que fue el que unificó todo este ideario para plasmarlo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el proceso revolucionario que actualmente vivimos. Entonces, si somos leales al comandante Chávez, seamos leales también a su legado. Y su voluntad, respetada por la mayoría del pueblo venezolano y por todo el pueblo chavista, es que Nicolás Maduro esté donde está. Esa es la voluntad. Entonces, vamos a sumar filas. Les invitamos a dar los debates en los espacios adecuados para ello y vamos a seguir fortaleciendo este proceso revolucionario, porque lo demás, como decía el comandante supremo, lo demás es muerte. Cuando él decía patria, socialismo o muerte, se refería justamente a eso. La patria socialista, o si no, la debacle, la muerte. Sí, bueno, se acaba todo. Lo que es la otra derecha que nosotros tenemos, una de las escenas que en lo personal más me conmovieron del documental La Revolución No Será Televisada, cuando se llevan al comandante Chávez, esa toma que le hacen precisamente a Jorge Jordani. Sí. Y dice, este es el triunfo de la muerte. Sí, sí, señor. Sería bueno que todos recordemos ese momento, el momento en que triunfó la muerte. Y entonces eso me parece que nos ayudaría a ser más disciplinados y más leales. Porque la derecha no ha sido derrotada, señores. Ahí está, esperando, latente. Y no nos puede agarrar dispersos. Bien lo dijo Ali Primera. Villar. Dispersos. Dispersos los hombros, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones, juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberada, la lucha es de todo el que la quiere liberada. ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos? Pregunto, pregunto, ¿por qué nos dividimos si solo alegramos a nuestros enemigos? ¿Por qué nos empeñamos en aislar nuestras luchas, las luchas que nos deben llevar a la victoria final, las luchas que nos deben llevar a la victoria final? ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué no unirnos y gritamos como hermanos? ¡Viva Libia, viva el Chema, agarrados de la mano! Thank you.

por el cadivismo, Barroso, y por el cadivismo y la viveza criolla. Y obviamente, señores, eso está, y eso que yo no soy religiosa, eso está en la Biblia, vacas gordas y vacas flacas. Y nosotros hemos pasado vacas flacas, incluso con el comandante Chávez, por culpa de la derecha, por culpa del sabotaje petrolero. Aquí hubo una recesión. Sí, cómo no. Y la superamos. Ah, que si el cadivismo, la guerra económica, la viveza criolla nos están trayendo problemas económicos en este momento, que venga la crisis que le estamos esperando. Vamos, superamos el 2002, lucha. Superamos el 2003, hemos superado golpes, hemos superado guarimba. Y bueno, señores, si ahora, y eso sí, eso lo dijo el Partido Comunista y ahí lo apoyo, me parece que necesitamos una información más clara para saber a qué nos estamos enfrentando y apoyar con toda la convicción del mundo al presidente Maduro, ¿no? Pero vamos a estar claros, hay una serie de medidas económicas para contrarrestar, para reparar los daños provocados por una serie de variables en la que estuvo involucrada la derecha exógena, endógena y el corruptico Vivillo. Sí. Vamos a estar claros, entonces bueno, nos toca hacerlo. Lo haremos con todo el optimismo y con todo el ánimo porque hemos superado cosas mucho peores. Y si acabó el dinero, tampoco seamos tan apocalípticos. Vemos las colas en Zara. Hay colas en los supermercados porque la gente tiene con qué pagar. Y sobre todo, que el dinero que hay, que tenemos reservas sólidas, y las cifras lo demuestran, el dinero que hay se está orientando hacia quien más lo necesita con estos domingos rojos. Se está invirtiendo en vivienda, se está invirtiendo en salud, se está invirtiendo en educación. ¿Acaso no son nuestras necesidades básicas? Y sobre todo en el activar la economía del país, lo que es la producción interna, porque eso está dentro del plan de la patria, señores. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde las vías de contacto, la vía telefónica 562-7949 y 562-3953. Disponibles también las redes sociales, Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, @laventanaabierta. Ya tenemos llamada, le recibimos con los buenos días. Hola, Randall, ¿cómo estás, Margot? ¿Cómo le va, Margot? Hola, Margot. Bueno, bien. Hola, Enza. ¿Cómo estás? Muy chévere. Oyéndote lo que estás diciendo, es razonable. Es razonable porque si hemos aguantado tanto palo de agua, bueno. Mm. Pero tengo una queja. Ajá. Claro, mira, está bien, yo estoy de acuerdo, mira, en que el pobre y todo se ha atendido, pero nosotros también tenemos que ser atendidos. Porque todos nosotros podemos dejar a ese conglomerado de personas venezolanas, pues, y extranjeras también, porque en esos barrios viven mucha gente extranjera, malagradecidos, pero viven. Mm. Yo ayer estuve en el Bicentenario. ¿En cuál? Y he pasado en el de Zona Rental. Ajá. He pasado la gran, tú sabes, del mundo, ¿no? Digámosle rabia. Yo, bueno, esa, la que dijo Capriles. Ajá. Bueno, yo voy sola y estoy comprando, bueno, y yo digo, bueno, como veo todo el mundo agarrando cuatro pollos, yo digo, bueno, voy a aprovechar que vine hoy porque me tenía mi hija muy grave y no tuve tiempo de comprar, ¿no? Gracias a Dios le dieron de alta el martes, está en recuperación, pero 3 operaciones en 12 días. Bueno, ok, cuando voy salir, si yo le pago a la cajera 4 pollos y 4 paquetes de carne, es porque los puedo pasar, ¿verdad? Yo le pago a ella. Y bueno, la miliciana que está revisando los tickets, ¿no? La que revisa afuera, ella me abre el carrito, pero de una forma, pero te digo, terrible. Me dice, lleva 4 pollos y 4 carnes. Y llama a un tipo de los del Bicentenario y le dice, fulanito, ven acá. Él ha venido como una bestia y me ha dicho, usted lleva 4 pollos, sácale 2, y los pusieron en el piso. Y eso era delante de todo el mundo, como que si yo estaba robando. Y las 2 carnes. Bueno, yo le digo, mira, pero ¿cómo es esto? En aquella caja que está allá, yo estoy viendo que están llevando, era como una mafia, eran como 10 tipos. Llevan bolsas llenas de pollo. ¿Cómo salieron esos pollos de ayer? Y bolsas de carne encerrando. Yo le digo inclusive a la cajera que me está atendiendo, oye, chica, pero eso no es que está prohibido. Ella volteó, vio y se quedó tranquila, ¿no? A mí me revisaron. Ah, ¿qué te parece? Bueno, con todo eso me quitan el ticket. Véngase conmigo que le vamos a regresar su dinero. Y yo, entonces, pues yo me voy con él y voy peleando con él, ¿no? Le digo a mí, entonces la miliciana empieza a revisarme. Bueno, vamos a revisarle porque a lo mejor lleva algo de más. Yo le arranqué las bolsas y le dije, no seas atrevida. Me estás poniendo aquí al escarnio público porque yo no soy ninguna ladrona. Bueno, entonces el tipo me decía que le diera mi cédula para devolver el yo pagué en efectivo, devuelve mis reales en efectivo. Ahí le dejé el ticket hoy, esta tarde. Porque ellos no saben, mira, muchas veces la gente se equivoca, no saben con quién se están metiendo, ¿verdad? No saben, mi nieta es periodista y escribe en Ciudad Caracas. Es periodista de Funda Patrimonio. Entonces, yo voy a ir con ella esta tarde. Que ella va a hacer unas compras porque es la hija de mi, es mi nieta, mi su mamá está enferma. Y Luis Gustavo trabaja ahí y me dice que hay mafias. ¡Mafias! ¡Mafias! A mí me revisaron la bolsa. A mí me sacaron mi cosa que yo había comprado con mi dinero, que no debería de ser así, pero bueno, estamos en esa situación y tenemos que hacer... Yo no hice cola, es verdad, no hice cola. Pero explícame eso, yo quiero saber por qué le hacen a uno eso. Eso es una queja y y el maltrato. Claro. El maltrato, todo el mundo viéndome... Todo el mundo pensando a lo mejor que yo estaba robando. Imagínate tú, cuando los robos los estaba viendo yo con mis propios ojos al frente. Camiones de televisores que sacaron de ahí, se los vendieron a todos los hoteles de Plaza Venezuela. Paletas de harina pan que se pierden. Eso lo hacen los trabajadores, eso lo hacen los jefes y ojalá y Dios quiera que los cambien a todos. La dirección del Bicentenario no sirve, no sirve. Por mucho que los ministros hagan, por mucho que el gobierno haga, no sirve. Y lo viví en carne propia ayer. Y menos de, con la gracia de Dios que soy una persona educada. Sí. Imagínate tú, con la gracia de Dios que soy una persona educada, me hubiese puesto como una... Claro. Y me aguanté eso y le dejé el ticket en las manos. Claro. Le dije, me está robando, quédate con el ticket. Pero claro, ya yo tenía mi idea de decir, bueno, si es así, a mí me daba vergüenza estar ahí. Y la mafia sacando, pero aquello era, yo decía, Dios mío, pero esto está pasando. Y me dice, por casualidad me pasa a mí que me revisan el carrito. Bueno, ¿ah? Margo. Bueno, son cosas que, sí, que nosotros, sobre todo el tema del trato, ¿vale? Es lo que hay que, sin duda, mejorar, ¿no? En toda esta situación. Y lo de las denuncias del maltrato hacia... quienes vamos a comprar al Bicentenario de Plaza Venezuela, no es nuevo. Se dan los malos tratos terribles y oye, ojalá que esto se mejore. Y sobre todo, tampoco es nuevo esto de las mafias que van y operan allá, tanto en el Bicentenario con los productos de primera necesidad, como en el Venezuela Productiva, que también agarran, sí, y te cobran por colearte y todas estas cosas. Son terribles. No, o sea, eliminar estas prácticas. No, y esto no es culpa de Nicolás. Ojo. Y eso pasa en la red de distribución de alimentos del Estado y también pasa en muchos supermercados privados. Sí. Esas mismas mafias, esos mismos maltratos. Porque no tenemos, lamentablemente, no tenemos cultura de servidores públicos. Todos queremos ser el dueño del circo. Es así. Y comportarnos con el dueño del circo. Tener una cuotica de poder. Lamentablemente es así, por supuesto, que el Estado está en la obligación de garantizar el buen servicio a los usuarios y a las usuarias. El Estado está en la obligación de desmontar esas mafias. El Estado está en la obligación de sancionar al funcionario que maltrata al pueblo, que maltrata al usuario. Esa es obligación del Estado. Y bueno, y vamos a poner todo nuestro granito de arena como usuario a reclamar nuestros derechos y a exigirle a los funcionarios que nos den un servicio de calidad, con respeto, y que si eso no es así, que se proceda a las sanciones, porque existen estatutos y existen sanciones para el maltrato. Otra cosa que quería decirte, Margot, ¿no? Pero entiendo la rabia que tienes adentro. Yo también estuviera lanzando sapos y culebras, y usualmente cuando uno está rabioso, ¿verdad? Uno está muy molesto, uno tiende a verlo todo con un lente negativo, ¿no? Tú dices que el gobierno descuida a la clase media. Y que bueno, que no, que todo es para la gente de los barrios. Mira, el hecho de que uno no viva en un barrio no quiere decir que uno sea rico. Cuando existen, se han multiplicado los números de planteles escolares, se han cuadruplicado la cantidad de universidades y no te preguntan si vives en un barrio o no, si eres rico o eres pobre. La educación gratuita es para todas y para todos, para pobres y clase media. La salud gratuita es para todos y para todas, para pobres y clase media. Pregúntale a los que van a El Salvador, exacto, Allende. Allá la inversión social que está haciendo el Estado, independientemente de que los domingos rojos se enfoquen en la pobreza extrema, pero las políticas sociales del Estado venezolano son también para la clase media, y bastante que se ha beneficiado a la clase media con las políticas sociales del Estado. Muchísimo. Recordemos esta ley de arrendamiento, porque hay mucha gente que vive alquilada que es clase media. Y eso es un logro del pueblo organizado y que va orientado a la clase media, la eliminación de los créditos indexados, las cuotas balón. Ahora estas personas clase media que te viven alquiladas en apartamentos desde hace más de 30 años, que pueden adquirir sus viviendas, que hay un lapso para que ellos adquieran sus viviendas. Entonces, mira, no seamos injustos. Es más, ¿acaso no ha sido gran parte de la clase media la que ha estado viajando y raspando cupos como loca? Eso no es un beneficio, eso es latrocinio. No, lo que quiero decir es que la clase media no es que se le haya descuidado y que ha estado sufriendo, llevándose latigazos en las espaldas. Eso no es así. Mira, eso tenemos, no es así, las políticas son para todos. Tenemos otra llamada, le damos los buenos días. Buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez de la. ¿Qué tal, Ingrid? Hola, Ingrid. Ajá. Mira, lo que usted está completo en esa, la señora que llamó anterior. No solamente eso pasa en el Bicentenario. En el Bicentenario hay que depurar, o sea, que salgan esas mafias de allí, lo que dirigen. Rando, me acuerdo de Rando cuando estaba el que llamaban el peruano era. Ajá, Perú. Bueno, salió de ahí, ¿te recuerdas que tú pusiste sí, la Sí, salió. Claro, eso es lo que hay que hacer, quitar a esa gente de allí, los que dirigen, uh-huh. Sacarlo o sea, así de lleno. Pero en lo que dice esa de los privados también. Acá en la frontera de Medellín hay una loca que entra... Allí maltratan, como no tienes una idea. Y en el día a día que te marcan como una res. Sí. No, pero es que hay una señora, una que se la da de loca, bien grosera, bien vulgar, y ella le tiene en pánico. Mira, esa señora saca cualquier cantidad, ayer hubo harina, yo no sé qué tanta obsesión, y harina y azúcar, y si llegan gandolas, eso es mentira que no hay, sí hay. Y ella saca todo lo que le da la gana... Y como es bien grosera, bien vulgar, estos tipos no le dicen nada, no hacen nada. Y esa mujer hace todo lo que le da la gana allí, una de pelo largo, que no es tan... pero como ella es bien grosera y bien vulgar, ella entra y saca y vuelve y... ¿Qué es eso? Hay que poner orden en todas partes. A ella la deberían hasta llevar presa, arrestarla, porque es que eso no puede ser, que una persona haga disturbios allí. La gente le aterra. Yo soy una que no me acerco mucho allí por eso. No me gusta estar alegrando barrio. Yo no me voy a poner con una gente que no va a entenderme y mucho menos se vulga, porque es capaz de agarrarme y tirarme hasta en el piso. No. Entonces ayer mi esposo fue y me dijo, es terrible. Y eso es todo el pan de cada día, todos los días. Otra cosa, una denuncia que hay que hacer. Estas personas que vienen, yo le digo los andinitos, que vienen del Táchira, que vienen, los paran, le tratan de quitar la mercancía, lo martillan en la cabala, en Perical, en Carabobo, también se lo hacen los guardias nacionales y la policía nacional, ellos tienen que pagarle, le quitan dinero para ellos pasar cuando son personas productoras que le traen beneficio a uno porque ellos venden a más bajo costo y eso se lo hacen en todos esos sitios. En todos esos lugares, para por ejemplo, mañana toca, eso vienen del taller, traen verduras, todo lo que hortalizan a bajos precios, pero antes lo martillan allí, en Carabobo y en Perical. Eso se lo hacen. Entonces no debe ser una persona que con tanto trabajo cultiva la tierra, que produce, que trae, que beneficia al pueblo, le hagan eso. No, es un maltrato. Ahí, guardias nacionales también. Sí. Ese es el problema, el vicio, la verdad, Rando, y esa, el póndeme donde hay, el martillo, uh-huh. Hay que erradicar esa cultura nuestra, la viveza criolla, eso sí, no señor. Puede ser, Es, Ingrid, así es. Muchas gracias, gracias y hasta luego. Gracias por la llamada, y fíjate, yo tengo un allegado, una persona conocida que está trabajando con muchos de estos operativos a nivel nacional, con lo que se refiere a las inspecciones. Oye, por cierto, hablando de inspecciones, ayer se incautaron en el estado Falcón 50.000 kilos de carne que iban a ser trasladados hacia el Zulia. Me imagino yo para dónde iba, ¿no? Desde Falcón lo iban a llevar para el Zulia, me imagino yo para dónde se lo iban a llevar. 50.000 kilos de carne. Una barbaridad, ¿no? Es parte, ¿no? En estas inspecciones es muy lamentable decirlo con relación a lo que dice Ingrid. Oye, que la participación de algunos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana siguen esa vieja maña de estar instalando por ahí las alcabalas, ¿eh? El martillo. Dame aquí, te dejo pasar. ¿Cuánto contrabando no se produce en nuestro país por esas benditas alcabalas que a veces instalan algunos funcionarios, dentro de los que hay guardias nacionales bolivarianos, para... Bueno, sí, sí, pase, pase, pase. Déjame tanto y pasa tu mercancía. ¿Y cuánto contrabando no se sigue yendo del país? Por eso. Menos mal que también hay funcionarios honestos que se colocan en los sitios de control y párese, ah, usted no tiene los papeles, esta mercancía está decomisada. Menos mal que hay funcionarios honestos. Pero el contrabando se sigue produciendo, sigue siendo una realidad, contrabando y el bachaqueo, porque todavía hay algunos que matraquean, que se quedan con una tajadita de dinero y dejan pasar, dejan salir la mercancía sin los permisos reglamentarios. Esto hay que combatirlo, hay que seguir adecentando la patria. Esta es una misión que tenemos porque es el mismo legado que nos dejó el comandante Chávez. Ser un país potencia, y para ser un país potencia tenemos que adecentar la sociedad. Exactamente. ¿Quién tiene la culpa del contrabando o el bachaqueo? ¿Quién la asume? Nadie. Ajá. ¿Quién tiene la culpa del cadivismo? ¿Quién la asume? Nadie. Nadie. Pues no, se tiene que acabar la impunidad, señores. Así es. Se tiene que acabar la impunidad y estos males se acabarán cuando se establezcan las responsabilidades y se haga justicia. Vamos a la pausa con otro grupo cubano y otro tema para reflexionar. Buena fe, la culpa. Quien nos inventó el dinero, ni el pobre chino que a la pólvora dio a luz, ni la oratoria encumbrada de los griegos, ni el carpintero de la tan famosa cruz, ni aquella bala de andar perdida, ni los gusanos en la cosecha podrida. Huérfana culpa, vuela sin dueño, donde se posen nunca crecerán los sueños. Crecerán los sueños, nunca crecerán los sueños. Tuvo culpa el papel por lo que aguanté, ni el instrumento por el disonante acorde, ni las costuras para que se ve elegante, la recia porra que cuelga del uniforme, ni los escombros de haber caído, ni los relojes de cuantos envejecido. Si corre el llanto, si no resulta, me duele cuando la culpa, ay, la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie. Ay, la culpa, la maldita culpa no la tiene nadie. ¿Cómo que no la tiene nadie? Adivino que no es igual recitación que improvisando, que es preferible quien lo intenta y ha perdido que quien blasfema pero nunca va intentando. Culpa sin otro como incentivo para enfermarse de rechazo irreflexivo. Lancé unos golpes, se hizo esta rumba, una ilusión como linterna en la penumbra. Esa culpa de empinar los imposibles que mis abuelos me obsequiaron en la infancia. Deme la culpa de estallar cuando se arrime la cobardía con disfraz de tolerancia. Culpa coraje, culpa valiente, esa otra culpa es la que aplaude el inocente. Si corre el llanto, si no resulta, lo que me jode, lo que me insulta. No la tiene nadie.

a las 3 de la tarde en la Plaza Carlos Gardel de Caño Amarillo. Nos escribe también Juan Guirola y nos dice: la intervención de ayer del presidente Nicolás Maduro en los actos nos refleja su entrega y obediencia al legado de Chávez. Chávez estará tranquilo porque su pueblo está con el presidente Nicolás Maduro y obedece su legado. Ojo con los trasnochados. Por fin apareció el alumbrado del pueblo de Baruta. Gracias, Corpoelec. Así se trabaja la Contraloría Social funcionando. Nos dice Juan, bueno, Juan Guirola nos ha mandado muchos mensajes. Nos dice, opositor que madura se vuelve chavista. Y dice también, leí en Twitter, si no les gusta el gobierno, vengan conmigo, cap. Este sí se terminó de fundir. Y dice también Juan Guirola, la consigna del chavismo será: presidente, póngame donde puede hacer un trabajo eficiente por la revolución, cuente conmigo. Que sea esa. Soraya nos dice, la revolución dividida, ¿no, amigos? Solo se están separando los que no pueden continuar. Nosotros seguimos en la lucha. Uh-huh. Y Javier Oliveros nos comenta, ¿dónde están las empresas que se llevaron los 20 mil millones de dólares? Eso es lo que queremos saber los venezolanos decentes. Sí. Estoy de acuerdo contigo, Javier. Totalmente de acuerdo. Tenemos llamada telefónica. Buenos días. Buen día. Sí. Mi respeto para ustedes. Y muchas gracias por dejarme participar. Mire, muchachos, yo les voy a decir algo. Mi opinión es lo siguiente. Mire, aquí no hay oposición. Porque los viejos son unos los cadáveres políticos. Y los chamos, esas nalguitas blancas, esos forman abortos políticos sin temor a ser ofensivos con ellos, sino es cuando se gesta un ser y por el camino se pierde, pues. Entonces, para este lado, para allá, no hay oposición. Y en este lado, mire, yo le voy a decir algo, mis hermanos queridos. A partir del año 2000, Venezuela es otra. Aquí han sucedido dos sucesos donde el pueblo le ha demostrado al mundo entero su madurez, su claridad y su ¿cómo se llama? Su amplitud. Es el caso cuando tumbaron cuando el golpe de Estado. Regresó el hermano maestro Chávez sin derramar una gota de sangre. No hubo líderes que se pararan para arrear la gente, sino la misma gente. Y cuando el hermano maestro Hugo Rafael Chávez Frías desencarnó, también yo por frente de mi casa pasaron centenares de gente con su dolor a cuesta para acompañarlo, para que lo llevan a Fuerte Tiuna. Ahí no habían que si yo soy esto, que si nada, era el pueblo en silencio, llevándose ellos, conduciéndose ellos mismos. Así que lo que están esperando, que aquí haya un saqueo, que aquí haya un golpe de Estado, están fuera del cacho. El pueblo está maduro, mis hermanos, maduro, o sea, no maduro por maduro, sino que está claro. Entonces, aquí esa es la verdad. Aquí los que están esperando, esos que salen de este lado, mire, esos son los idólatras, los yoístas. Ya aquí se acabó el yoísmo. Aquí el que quiera trabajar tiene que sumarse y el pueblo le reconoce su trabajo, lo protege, lo ayuda, le da bendiciones. Y el que quiera traicionar y se quiera ir, de buena edad se va. Muchas gracias, muchachos, y buenos días. Un abrazo grandote. Buen mensaje. Sí, señor. Tenemos otra llamada. Vamos a recibirla. Buenos días. Buen día. Aló. No hay mensaje, no hay llamadas a esta hora, lo que se ve es bastantes mensajes. Por acá nos dice Ingrid Rodríguez, buenos días, Ensi Randolph. En el día a día del Valle no dan ni bolsas para llevar lo que uno compra. Bueno, en algunos te las venden, pretenden hacer esta gracia. El valor de las bolsas no estuviera incluido en el costo de los productos, ellos te quieren vender aparte las bolsas. Pero eso es lo que hacen en los países donde están aplicando medidas neoliberales. En el caso en España y en la mayor parte de la Comunidad Europea lo hacen. O sea, la gente no está llevando, las bolsas las tienes que pagar y las tienes que pagar bastante caras. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los supermercados te prestan el carrito para que te lo lleves hasta el carro. Y entonces lanza las cosas sueltas hacia el carro y cuando llegas a tu casa, pues buscas unas bolsas de tela y las subes. No, pero lo de las bolsas es algo que ya se está aplicando en otros países. Bueno, vamos a ver cómo resulta esto. El asunto no es que te las vendan, porque eso debería estar incluido ya en el costo de lo que te incrementa. No, pero eso, allí te las venden. O sea, mira, en Europa, tú te quieres llevar bolsitas, pues cuesta un euro cada bolsa, ¿entiendes? Yo puedo respetar que esto se haga por un asunto de conciencia ecológica, ¿no? Porque sabemos lo difícil que es la degradación del plástico. Si eso se hace con un motivo ecológico, bueno, es discutible. Pero si se hace por mero mercantilismo, oye, de una vez le hacemos la cruz a esto. Tenemos ahora sí otra llamada. Buen día. Muy buenos días, Randolph, Elsa, Fermín Coyó. Hola, Fermín. ¿Cómo le va, Fermín? ¿Cómo están mis queridos compatriotas, amados? Los revolucionarios cada vez tenemos que amarnos más. Así es. Para considerar, claro, considerarnos sí, mejor y ser más consecuentes y más leales. Porque los tiempos y la patria nos va a necesitar apertrechados, hermanos. Porque van a seguir sucediendo cosas. Mira, Rando, cuatro punticos rapidito con respecto a las denuncias de los bicentenarios y maltrato. Aquí hay algo que nos dejó el presidente que no lo hemos sabido hacer, que es la Contraloría Social. Yo creo que en cada bicentenario, en cada centro laboral debe haber una comisión contralora de los mismos trabajadores y que a esa comisión sea la que se le hagan las denuncias dentro del espacio y que esa comisión sea la que investigue. Yo creo que no hemos sabido trabajar esto de la Contraloría, que es lo que se debe hacer en esos casos, porque uno con denunciar y denunciar y denunciar a veces no logra nada. Hay que ir a la acción, y la acción precisamente la van a tener las comisiones contraloras de cada espacio. Uh-huh. Ellos son los responsables de verificar, de corregir, de revisar. Claro. El otro, ¿sí, verdad? Sí, sí, sí. El otro puntico es que, hermanos, ante una oposición derrumbada, dislocada, destruida, derrotada, entonces están buscando oxígeno y lamentablemente van a salir de aquí, de dentro, los camaleones. ¿Por qué durante tanto tiempo se habían tanto, ¿verdad? ¿Por qué durante tanto tiempo no salió el señor este, ahora con esa denuncia? ¿Por qué no debatió adentro? ¿Por qué no discutió adentro? ¿Por qué no peleó adentro si es leal? Yo creo que la deslealtad se va a mostrar en mucho, y nosotros cada de esos abortos que salen, lo que tenemos que rechazarlo y salir al paso, pero la revolución tiene que estructurarse. Y para concluir, hermano querido, anuncio a todos los compatriotas con discapacidad que el 30 de este mes en la Plaza Los Saberes, esquina del Chorro en Ciencia y Tecnología, se va a realizar una feria de recibimiento de currículum por parte de las empresas, de un gran grupo de empresas privadas. Esto lo está patrocinando el CONAGRI. Personas con discapacidad que tengan su profesión, que estén preparados, que estén desempleados, el 30 a partir de las 8 de la mañana, feria de recibimiento de currículum por parte de las empresas. Aquí en El Chorro, Plaza Los Saberes, Ciencia y Tecnología. Oye, qué bueno. Sí, Rando. Y posteriormente, el 2 de julio, está pautada la Asamblea Popular de Personas con Discapacidad en el Distrito Capital, Región Capital. Asamblea Popular de Personas con Discapacidad, por ahora está anunciada en la Casa de las Letras, Avenida Urdaneta, Boulevard Partión, Casa de las Letras. Esa es la información, hermano. Buenísimo, hermano. Muy útil la información, muy al lugar. Gracias por los comentarios, pues. Hay otros tipos de discapacidades, o en este caso, incapacitaciones. Ya es famoso el rollo este con el futbolista Luis Suárez, ¿no? Lo han incapacitado para jugar, esto lo ha determinado la FIFA. Luis Suárez le dice adiós al Mundial, el jugador uruguayo este del famoso mordisco, ¿no? Fue suspendido por 9 partidos y 4 meses de actividades este futbolista. Una sanción que le hace perder el resto del Mundial, que le hace perder muchísimas cosas, pero llama la atención lo injusto de la sanción, digo yo. Está bien, hay que aplicar una sanción porque esto es inaceptable para el deporte, pero las diferencias entre las sanciones. Todavía es famoso aquel cabezazo de Zinedine Zidane contra un jugador también italiano, ¿no? Uh-huh. ¿Sabes la diferencia que hubo? A Zidane lo multaron con 7.500 francos y fue penalizado por 3 partidos. Es que el ser francés le da más importancia que ser uruguayo. Ya va. Pero espérate. Zidane no tenía precedentes de darle cabezazos a nadie. Luis Suárez protagonizó 3 incidentes similares a este en 2010 y con la camiseta del Ajax de Ámsterdam mordió por primera vez a un rival en la cancha, al holandés Otman Bakal. 3 años después, estamos hablando de 2013, la imagen de sus dientes en el brazo del serbio Branislav Ivanovic durante un Liverpool-Chelsea de la Premier League dio la vuelta al mundo. O sea, Zidane de un solo cabezazo. Este señor ya tiene 2 mordiscos comprobados que quedaron impunes y un tercero que está puesto en duda. Pero bueno, cría fama y acuéstate a dormir, porque este señor ya varias veces lo ha hecho en juegos, Randolph. Entonces, oye. Igual oye. A mí me parece desigual, de todas maneras. Desigual. Me parece que hacerlo perderse el resto de la Copa del Mundo, una figura además importantísima para la selección uruguaya, casi imprescindible, el delantero, quedó líder goleador en la Champions League, en la liga inglesa, quedó campeón goleador, el principal baluarte ofensivo de Uruguay, lo dejan a Uruguay, bueno, sin nadie en la punta o con pocos recursos en la punta, y le hacen perder 4 meses de su carrera, incluyendo la prohibición de entrar a estadios de fútbol. A mí me parece algo desproporcionado esto, de todas maneras. Sí. Si hay algo de desproporción, y oye, no quisiera seguir pensando que la FIFA se la aplica a los países que están fuera de la división europea del fútbol, ¿no? Porque vemos que como que se le afincan más a otros a las naciones o a los jugadores que pertenecen a confederaciones futbolísticas que están fuera de Europa que a los jugadores europeos. Esto... No obstante, bueno, pero Luis Suárez juega en Europa y juega en la Liga Europea. Sí. A la hora de la chiquita. Igual, no hemos... O sea, y este señor, o sea, que okay, se puede que se le haya pasado la mano con lo que es la multa, lo que es lo monetario, pero una de las cosas que debería estar en la sanción es que lo manden con un psicólogo. No, porque este señor tiene un trastorno psicológico grave, sí. Cuando todo lo resuelve a dentellada. Se quedó en preescolar el tipo, claro. Se quedó en la guardería. Bueno, en todo caso, no es la primera sanción que se impone contra este atacante. Tú lo has dicho, uruguayo. Atacante. No es, atacante a mordisco. O sea, a mí que no se me acerque, porque encima bueno, el hombre es dientón. 10 partidos le costó el mordisco que le metió al defensa Branislav Ivanovic, 10 partidos de suspensión en aquella ocasión. Esta vez, como reincidió, bueno, es mucho más pesada la sanción, pero caramba, creo que igual, o sea, me parece muy desigual el trato que da la FIFA a jugadores que no pertenecen a la Euroliga, a la división europea del fútbol. Hablemos de selecciones. Las selecciones. Insisto, este señor juega en Europa. La selección. No, pero exacto, juega en Europa. Pero y genera dividendos en Europa y le da mucho dividendo a los clubes europeos y a la FIFA. O sea, vamos a estar claros. O sea, tampoco es que el tipo se está jugando el lomo en los equipos de aquí de Latinoamérica. Fíjate porque que no lo hace. Había una posibilidad de que Luis Suárez pasara del Liverpool, donde milita actualmente, al Barcelona. Y parece que esto también se vio anulado. Lo van a anular hasta los traspasos. Todo se lo van a anular. 4 meses suspendido del fútbol. Así que, bueno, el consejo, no muerdas cuando juegues fútbol. ¿Tenemos llamada, Luiger? No, pero me parecía que había llamada. Bueno, pero tenemos mensajes, nos dicen... buenos días, muchachos. Aquí lo que más se han beneficiado ha sido la clase media, con los carros, mi casa bien equipada, los créditos para vivienda y hasta las tarjetas de crédito, porque para todo te piden un papeleo que nosotros no podemos. Sí, es que es verdad, el hecho de que el gobierno está haciendo esta jornada, estos domingos rojos en las zonas donde hay pobreza extrema, tampoco podemos decir, ay no, es que nada más gobiernan para los pobres porque aquí los que sufrimos somos la clase media, cuando la revolución bolivariana bastante aquí ha atendido a la clase media y bastante ingrata que ha sido gran parte de ella, sobre todo la que habita en el este de Caracas y algunas urbanizaciones del oeste. Y no te creas que tanto así, porque toda la gente que también ha ascendido, entre comillas, socialmente, o siente que ha ascendido socialmente, también se le ha volteado al gobierno, sí, y si no, pregúntale a muchas personas que ahora habitan, tienen apartamentos de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, cómo a pesar de estos beneficios, y no estamos diciendo que le compren la conciencia a la gente, no. Pero lo malagradecido también hay que reflejarlo. Hay mucha gente que vive en estos urbanismos, beneficiada por el gobierno revolucionario, y que le paga de esta triste manera. Y que ahora se siente en clase media, ¿no? Ahora sí soy clase media, pongo mi antena de DirecTV, me compro mis carros, tengo mi casa, está bien amobladita, y ahora soy clase media. Y entonces ahora ya no soy chavista. Eso es lo que piensa más de uno, lamentablemente. Bueno, nos dice Helvética Antigolpe, hola panas, que en las cadenas privadas de supermercados maltraten al pueblo no es raro, ellos son parte del golpe económico, pero que los abastos bicentenarios que son del gobierno esté ocurriendo es inaceptable, sí. Lo he vivido y espero que con el nuevo ministro esto cambie, ojalá. Así eso lo esperamos. Ojalá. Dice Soraya, la empresa y los nombres que quieren saber, ¿no? Como todos los venezolanos, las empresas y los nombres y apellidos de los accionistas, sí, de estas empresas de maletín, ¿no? Que han desangrado al país. Dice Erasmo Ledesma, aquí está pasando que unos pocos causan los desequilibrios económicos como la inflación, la escasez, y luego la pagamos todos. Dice Javier Olivero, lo que no soporta el señor Giordani es que el comandante le haya entregado el mando a un autobusero. Esto es cuestión de ego. Bueno, esto es lo que... Y esta es la opinión de Javier Olivero. Y dice Marga García, Randolph, ¿tuviste el juego? Sí, sí. Suárez sí, merece eso o más porque no tenía ninguna razón para hacer lo que hizo. No se hace. Efectivamente, no sea, hay precedentes. Este tipo ha agarrado a dentelladas a otros jugadores. Entonces, oye, mira, no, llama la y esto risa, no, esto es no, serio, no, y esto en ningún deporte se puede permitir. No. En ningún deporte. Oliver Kahn también tiene un antecedente. El exportero del Bayern de Múnich lanzó un mordisco en abril de 1999 al jugador del Borussia Dortmund, Heiko Herrlich. ¿Cuál fue lo que dijo Kahn? El entrenador nos dijo que teníamos que morder y no soltar a nuestra presa. Eso es lo que el tipo soltó. Pero bueno, pero mordió una sola vez. Pero es que este señor ya tiene un expediente de mordisco. Claro. Entonces también me parece que la FIFA debería exigirle, o el equipo que lo contrate, un estudio psiquiátrico, porque de verdad no es normal que una persona cuando se siente presionada le dé por morder al otro. Mira, aquí hay varias cosas. Incluso parece que hay un antecedente entre esos dos jugadores, ¿no? El italiano y el uruguayo. Hay un antecedente, parece que durante la Copa Confederaciones, el italiano insultó al uruguayo. De hecho, hay un video por allí que está circulando. Lo insultó, se dijeron algunas palabras fuertes. Bueno, también con razón a los otros jugadores les da por darle a los italianos. ¿Qué hacen estos insultando a los otros jugadores? Dijeron, porque lo de Zidane fue lo mismo. Sí, bueno, esto y de hecho, los invito también a chequear esto. Esto no quiere decir que lo que hizo Luis Suárez estaba bien, no. Pero hay un insulto previo del mismo jugador italiano contra el uruguayo en un partido donde Italia y Uruguay se enfrentaron en la Copa Confederaciones. Se presume que a raíz de eso también Luis Suárez descargó su rabia, sus dentelladas contra este jugador italiano. Es una presunción. Para nada apoyo lo que hizo Luis Suárez. No sé si merezca eso y más. Lo que estoy tratando de poner en el tapete es la injusticia o el trato un poco más dócil que se hace, que la FIFA tiene con jugadores europeos que los que tiene con los de otros países en el resto del mundo. Lo que hizo Luis Suárez está fatal. Tal vez merezca este castigo y más, pero también hay que aplicárselo a algún jugador europeo que cometa este tipo de acciones, si es que lo comete, porque a Oliver Kahn no le hicieron nada. Entiendo lo de la reincidencia de Luis Suárez, pero dejar al baluarte ofensivo de Uruguay sin posibilidades de jugar y todo bueno, eso. Bueno, pero eso es responsabilidad del seleccionador que mete a ese loco allí. O sea, será muy bueno, pero está loco. Aparte, mira, yo tengo panas uruguayos y una de las cosas que a ellos les gusta, precisamente, no, nosotros somos la garra porque nos gusta dar. A ellos les gusta dar golpes. Bueno, hay que asuman su broma. Hay que dar el ejemplo, pero hay que ser equitativo. Si se lo aplicaron a Luis Suárez, que se lo apliquen al resto de jugadores que hagan cosas parecidas. Incluso pues, los famosos insulticos que jugadores italianos le dan a sus colegas de otros países, porque el cabezazo de Zidane fue producto de un insulto de un jugador italiano contra Zidane contra la madre y la hermana de Zidane. Entonces, el hombre perdió los estribos y aparte que quizás a Zidane no le clavaron en la multota, pero se estaba retirando. Su último mundial, también. Aparte que era el último juego de su carrera. Sí. Oye, y eso es doloroso, acabar una carrera tan buena como la de Zinedine Zidane. Haber perdido, o sea, en vez de salir por la puerta grande, salir por donde salió, por darle un cabezazo a un provocador de oficio. Sí, entonces, bueno, también la FIFA empiece a revisar lo de los insulticos, porque es algo que ya es recurrente en algunos jugadores italianos. Son las 11:28, nos vamos a la pausa. Sí, señor, y nos vamos con Rock Nacional, una bandota del Estado Lara, nada más y nada menos que El Pacto. Y este tema que le dedican a Tintán. ¿Y con qué se come eso, perro? Son chichimecas, de la tribu de los Olmecas, del tronco de los Tlapaztecas, parientes de los Tariates, junto a los Fernández de Peralvillo. ¿Quieres tu propela, no? Toma, para que te comas tus chuchulucos. ¡Pasita!

perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte en mis brazos, mirarte muy cerca, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Ojos, tenerte muy cerca, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Y en vivo, ¿ah? ¿Eh? En vivo, el bozarrón ahí de Vicente Fernández. Su versión del Bésame Mucho. Ay, para abrir, vale, esta cómo parte. Recuerdo cómo le gustaba al comandante Chávez Vicente Fernández. ¿Te acuerdas aquel abrazo fraterno? Aquel abrazo y que los dos se pusieron a cantar. Pero es que cómo le gustaba cantar al comandante Chávez. Porque ese comandante Chávez no solamente era amante de la música llanera, era amante de la música popular. Cómo le gustaba a Vicente Fernández, Rocío Dúrcal. Sí. Sandro. Ay, siempre que cantaba Rosa Rosa me mataba cuando empezaba a mover los hombros así como Sandro. Ay, tan bello. Mira, hay Twitter por acá, nos escribe Marga, nos dice, yo espero que Jordani sea un Pedro y no un Judas Iscariote. El primero pidió perdón y fue perdonado. El segundo se ahorcó y se vendió. Bueno, esto en relación a lo que ha surgido, yo no... De verdad, no. No pienso que sea esa... Yo no creo que sea un Judas, no creo, que tampoco creo que sea... Un Pedro fue algo desleal, ¿no? Lo que hizo, sí. Lo que hizo fue torpe. Una realmente torpeza fue una torpeza política el lo que dijo sobre Nicolás Maduro, porque tú puedes agarrar y sacar una crítica y decir, mire, señor, le está pasando esto, esto, esto y lo otro. Oye, pero por lo menos ten la decencia, o por lo menos la buena intención de le hago un llamado al presidente, que me escuche, entiendo que está en una situación difícil. Sin embargo, no. Maduro es esto, lo otro. Entonces, oye, no está bien. No está bien. Ahí pueden haber muchas variables. Depresión ya, quizás depresión, quizás ya la edad está pasando factura. Puede ser un asunto de ego. Que mira, nadie, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Todos tenemos ego. todos en algún momento de nuestra vida hemos obrado con arrogancia. ¿Y qué es la vida? Me voy a poner filósofa. ¿Pero qué es la vida? Es todo un trayecto en el que uno tiene que ir forjando y domando el ego, porque nuestro ego se puede convertir en nuestro peor enemigo. ¿Cómo no? Y nadie está exento de ello. Mira, una de las cosas que recuerdo, una de las, aprendí mucho, ¿no? No solamente como periodista, sino también como persona, de la profesora Cristina González. Y nunca voy a olvidar un cumpleaños mío que me enteré que ese mismo día cumplía años Marta Colomina. Y subí a la oficina de la profesora Cristina traumatizada. Decía, ¡Cristina, qué horror! ¡Ay, mi cumpleaños es el mismo día que Marta Colomina! Y ella me dijo, bien bueno, para que te veas en ese espejo y veas en lo que te puedes llegar a convertir si pierdes el camino. Bueno, consejo. Buen consejo, ¿eh? Y eso, y eso es un consejo pues para todos. Para la vida. O sea, todos somos. O sea, como dice Buenafé, todos nacemos ángeles. Y muchas veces el ego es nuestro peor enemigo y nos hace cometer errores y nos hace creernos que estamos por encima de los demás. Y el asunto es que la política no perdona, ¿no? Los errores en política se pagan para toda la vida, te marcan para toda la vida. Hay errores que son corregibles, hay pequeños errores, tal. Pero los errores en política, bueno, y ahí está la historia para cobrártelo eternamente cuando cometes un error en política. Yo me acuerdo del comandante Chávez y estoy de acuerdo con lo que decía el comandante Chávez cuando hablaba de Jordani con mucho cariño. Hablaba de Jordani porque una vez a Jordani en unas elecciones lo agredieron en el centro de votación. Sí, sí. Él vota por allá por Santa Mónica y decía, ¿cómo es posible que le hayan hecho a Jordani un monje? Efectivamente, Jordani es un hombre que se ha dedicado al trabajo, se ha dedicado al estudio. Es un hombre honesto, uno lo ha visto, que no se ha enriquecido, no ha estado con ínfulas. Tiene, estamos seguros que tiene las mejores intenciones del mundo, pero lo que hizo no está bien, y no está, fíjate, correcto. Fíjate, hay algo que destacar de esto, ¿no? Porque está lo de Jordani, después salió lo de Héctor Navarro. Que también es una persona noble y buena. Y salió lo de Annelisa Osorio. Pero Annelisa Osorio estuvo ayer con estuvo Nicolás Maduro, lo dejó claro. Pero fíjate, ¿no? Estas personas, que nadie puede dudar de su compromiso revolucionario. Están viviendo en el mismo sitio donde vivían antes de comenzar el proceso revolucionario. Tienen la misma casita, el mismo apartamentico, tienen un carrito nuevo, sí, por ahí tienen uno de ellos, uno de estos carritos chinos. ¿Ah? No se les ha visto con el poco de escoltas, no se les ha visto cayéndose a palos en restaurantes del este de Caracas, no se les ha visto. Entonces, eso, este tipo de cosas, oye, vienen a reafirmar además su convicción de que creen en este proceso, son camaradas. Más allá de lo inoportuno del hecho, está también que considerar que esta situación hay que, como el presidente Maduro está llamando también a la oposición al diálogo, y hay que llamar a los sectores nuestros también a dialogar. Bueno, Maduro lo dijo, el presidente Nicolás Maduro lo dijo. Que vamos a sentarnos a debatir. Sí, esa utilizó un lenguaje algo fuerte, aunque no lo escuché directamente, lo vi en un titular que pudo haber sido manipulado. Sí. Pero bueno, por esa posibilidad está abierta. Vamos a dialogar. Que siga abierta. Fíjate, hay informaciones que destacar, ¿no?, sobre lo que sigue ocurriendo en el avance de la revolución bolivariana, y es que el presidente Maduro ayer dijo que llamó pues a estar en batalla permanente porque este es el destino de la revolución, y esto lo dijo durante la inauguración de obras el día de ayer. Y está algo que recalcar: estas obras inauguradas el día de ayer, creo que fueron 21 en todo el país, son producto de la primera oleada de este proyecto que inició el presidente Maduro, que es el gobierno de eficiencia en la calle. Producto de esa primera jornada, esa primera oleada, se inauguraron ya 21 obras. Y esto pasó hace poquitico. Uh-huh. Poquitico. El gobierno de calle lo empezó Maduro al mes siguiente de ser nombrado presidente, ya electo por el pueblo venezolano. Y ya 21 nuevas obras inauguradas. Esto quiere decir que el trabajo de eficiencia de calle está cosechando frutos ya. Ya estos son los primeros frutos del gobierno de eficiencia en la calle. Tenemos ahora la segunda oleada del gobierno de eficiencia en la calle. Ya ha recorrido el estado Zulia, el estado Anzoátegui, el estado Aragua, el día de ayer el estado Bolívar. Ya hay 6 estados donde se ha reactivado el gobierno de eficiencia en la calle, buscando lo que es necesario, y seguimos insistiendo en esto, lo que es necesario, la activación y la compenetración del poder popular organizado en las actividades de gobierno. Sin el poder popular no vamos a ser un gobierno eficiente en ninguna parte, ni en la calle, ni en las instituciones, ni en nada. El poder popular organizado junto al gobierno son un arma inderrotable de este proceso revolucionario. Sí, señor. Y bueno, Randall, vamos aquí. Tenemos que el Estado, las compras del Estado priorizarán lo nacional. Mañana y este sábado se estará realizando el sexto encuentro de oferta y demanda de bienes, obras y servicios de los órganos y entes del Estado con pequeñas y medianas empresas, pymes, de propiedad social, comunal, conglomerados, asociaciones productivas y cooperativas, con el fin de impulsar el desarrollo económico del país. Este evento será simultáneo los días 27 y 28 de junio en la ciudad capital, aquí en Caracas, Maracaibo, San Cristóbal, Acarigua y Ciudad Guayana. La directora general de Investigación de Mercado del Ministerio para el Comercio, Luz Emilia Toledo, explicó que la actividad tiene como finalidad que las empresas participantes se beneficien de las compras del Estado y pueda crecer su capacidad de producción e incrementar el Producto Interno Bruto y motorizar la industria a nivel nacional, dijo durante una entrevista a Ciudad Caracas. Expuso que este sexto encuentro es una herramienta de política industrial que busca estimular el aparato productivo a partir de la demanda que genera la capacidad de compras de la administración pública. Buscamos beneficiar a aquella mediana empresa que el Estado ha favorecido a través de créditos. Lo que queremos es que esa empresa también tenga oportunidades de ofertar al Estado los productos que fabrican. Las compras del Estado significan incrementar el Producto Interno Bruto, disminución de la inflación, ahorrar divisas, incrementar el empleo productivo, disminuir las importaciones, racionalizar el gasto público. Es que bueno, ahí vamos, pues, priorizando vamos. A las medianas y pequeñas empresas y sobre todo producción nacional. Por otro lado, bueno, en el área cultural designan a Néstor Viloria como nuevo rector de la UNEARTE, Universidad Nacional Experimental de las Artes. Esto de acuerdo con la resolución número 009, publicada en la Gaceta Oficial número 40.440, que circula este jueves. Viloria deberá enmarcar sus actuaciones dentro de lo establecido en la Constitución de la República y demás leyes, y Viloria sustituye a Emma Cecín Centeno, quien fue nombrada rectora de la institución el 4 de junio de 2009. Así que bueno, todo el éxito a Néstor José Viloria como nuevo rector de la UNEARTE. Y mosca con la chikungunya, ¿no? Así estamos todos, mosca con esto. Ya por fin nos aprendimos cómo es que se llama ese virus, ¿no? Y ya desciframos el trabalengua. Sí, vale, pues ya la cuestión parece una canción de Wilfrido Vargas el nombre, chikungunya, sí. Una cosa así. Mira, la Fundación de Protección a la Fauna, Fundafauna, está realizando labores de prevención y abatización en todo el municipio Libertador para la erradicación de los criaderos del mosquito Aedes aegypti, que también, además de transmitir el dengue, también transmite la chikungunya. El chikungunya este, ¿no? Los operativos se están realizando en 13 corredores de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, ubicados en el municipio Libertador, en articulación con los líderes de las distintas comunidades. La principal medida de prevención la tienen las comunidades, han citado desde la Alcaldía de Libertador, eliminando criaderos de los mosquitos como los depósitos de aguas, tanto naturales como artificiales. De acuerdo con el último reporte del Ministerio para la Salud, se han confirmado 6 nuevos casos, ya son 12, en Venezuela del virus chikungunya hasta el pasado 21 de junio, cuando fue emitido este segundo reporte, de los cuales 11 de estos 12 casos provienen de República Dominicana y uno de Haití. Es decir, gente que de allá regresó enferma a Venezuela. Por tanto, aquí lo que hay que tratar es de mantener los depósitos de agua bien tapaditos o erradicarlos desde donde no estén, porque estos casos del chikungunya son personas, que los que están en Venezuela, los 12 casos, son de personas que vienen de esta isla, ¿no? Que es una sola isla dividida en dos países, uh-huh. República Dominicana y Haití. Entonces, aquí en Venezuela todavía no ha habido un contagio por picadura, sino que son personas que lo contrajeron fuera de nuestras fronteras, están aquí en Venezuela ya siendo tratados, por supuesto, y la tarea nuestra es eliminar todos estos criaderos. Claro, de aunque mosquitos. Hay que decirlo, entre el dengue y la chikungunya es más leve. Es un poco más leve, pero más, dolorosa en el cuerpo. Es muy dolorosa, no obstante, no afecta a la sangre. La sangre, ajá. No afecta a las plaquetas, entonces, bueno, pasa con unos dolores de cabeza espantosos, dolores en el cuerpo, las articulaciones de tipo artrítico. Fiebre, pero bueno, por eso se pasa, según las autoridades del Ministerio de Salud, acetaminofén. Sí. Acetaminofén y también recomiendan no tomar aspirina. Lo que pasa es que no, prevención. También. No, lo que pasa es que la chikungunya también se puede confundir con el dengue, por los malestares. Entonces, por si acaso. Por un por si acaso es mejor. Bueno, ¿cuáles son los síntomas frecuentes? Ya dijimos algunos. Bueno, dolores musculares, dolores fuertes de cabeza, náuseas. Cansancio y erupciones. También presenta algunas erupciones, aunque no presenta alguna alteración en las plaquetas, como si sucede con el dengue. Los dolores en las articulaciones suelen ser tan fuertes que debilitan a la persona, pero generalmente desaparecen a los pocos días. Así que bueno, pendiente con esto. Si usted siente algún síntoma parecido, acuda rápidamente al médico, algún ambulatorio, algún CDI cercano, ¿no? Bueno, y nos escribe Vladimir Juica, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, y nos dice, por fin a alguien del gobierno se le prendió el bombillo y entendieron que con las taquillas de cambio en puertos y aeropuertos se puede combatir el dólar paralelo. Ah. Efectivamente, porque llegaban los turistas, entonces de una los abordaban los empleados del aeropuerto. Mira, yo te compro los dólares. Y en todos lados, en todos los aeropuertos del mundo hay casas de cambio dentro del mismo aeropuerto. Aunque hay que decirlo, hay taquillas de cambio, pero hay que decirlo. En el aeropuerto hay sede del Banco de Venezuela, donde los turistas pueden cambiar en la taquilla. Claro. ¿Verdad? O sea, existe banca. Es el Banco del Tesoro. Es el Banco del Tesoro. Existe banca del Estado dentro del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. ¿Qué ocurre? Que trabaja en horario bancario, cuando las casas de cambio dentro de los aeropuertos están abiertas las 24 horas. Tendría que ser. Porque llegan vuelos durante las 24 horas. Pero bueno, nos dice Vladimir Juica, ¿será que había funcionarios interesados en que no se aplicara esta medida? ¿Por qué se ha esperado tanto tiempo para evitar que los turistas caigan en manos de los especuladores y les compren sus divisas? Porque estaban haciendo su agosto. No, sabe tú. Mira, bueno. Antes de despedirnos, recordar que hoy 26 de junio estaría cumpliendo año el compañero presidente. Sí, señor. Salvador Allende Gossens estaría de cumpleaños tal día como hoy, nacido en Valparaíso, Chile, el 26 de junio de 1908. Nació el presidente mártir, Salvador Allende, y bueno, su legado ha quedado impreso en las páginas de la historia de América Latina con esa tarea pendiente de abrir las nuevas alamedas para que por ellas transite el hombre nuevo, la mujer nueva. Esa es una tarea pendiente. Acá la seguimos con mucho orgullo, con orgullo latinoamericanista, con orgullo socialista. La seguimos desde Venezuela y siguiendo esa ruta, ¿no? Siguiendo la ruta en nombre de todos esos grandes hombres que nos dejaron esas tareas pendientes a nuestras sociedades. El legado de Allende, el legado de Chávez, el legado del Che, el legado de tantos hombres y mujeres que por nuestra Latinoamérica han dado su vida, han ofrendado lo mejor de ellos en ideas, en actos, en voluntades, en amor a nuestros pueblos. En honor a ellos, por supuesto, seguimos esa ruta con plenas convicciones. Y bueno, Randall, estamos a día jueves y los jueves se están llevando a cabo los jueves musicales en el Teatro Principal. Este jueves musical, a partir de las 7 de la noche, pues tendremos buena música, excelente música. Federico y su combo latino estarán en el Teatro Principal. En la cita musical sonarán los temas Pao Pao, Cocolía, Maína, El Jaleo, Besos Brujos y Canción de la Serranía, entre otros. En este espectáculo de la música latina estarán como invitados reconocidos salseros de la vida nacional, como los cantantes Vladimir Lozano, Dimas Pedrosa, Fernando Chino Suárez, Edgar Dolor, Ángel Flores, Jorge Mendoza, el pianista Enrique Culebra Iriarte, el director de la Orquesta de Magia Caribeña, Federico Junior, y en la voz líder, Federico Betancourt, artistas que se logran reunir para este evento especial. El gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas invitan a todos y a todas los amantes de la salsa, de la buena música, al Teatro Principal. Y la entrada tiene un costo de 50 bolitos nada más. Y se podrá comprar, se compran en las taquillas del teatro un poco antes de la presentación. Me parece pertinente despedir el programa con Federico. Por y su combo. Supuesto. ¿Ah? Invitándoles de ya a prender los motores para echar un pie. Le agradecemos a usted su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Agradecemos también a Luis Yerloyo, que está frente al control técnico. Y hasta mañana. Nos despedimos frente a estos micrófonos, Enza García y Randolph Borges. Tengan todos buen apetito, feliz tarde y hasta mañana. Y como ya lo dijo Randolph, nos despedimos con Federico y su combo. Súbete al swing. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis Musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM.

aunque me cueste la vida. Mujer querida, nunca olvido tu cariño. Aunque me cueste la vida. Mujer querida, nunca olvido tu cariño. Cariño que le robé a aquel jardín florecido, porque tú sabes que fui jardinero de tus lirios. Al jardín de tus amores me conduce tu camino. Prendido como los broches, como los broches prendido, me quedo en estos palmares y sufriré mi destino. Pero contento y feliz porque tengo tu cariño. Lindo, te juro que por ti muero. Si me llegas a olvidar, cielito lindo, te juro que por ti muero. Llorarán los chaparrales mi canción luna y lucero, y quedará solitario mi sentimiento apureño al saber que se ha marchado la mujer que yo más quiero. Quedarán desamparados aquellos broches prendidos, porque se marchitará nuestro jardín florecido al marcharse el jardinero que cultivó tu cariño. El buen ejemplo hay que seguirlo. Síguenos en Twitter, @albaciudad, @albaciudad. Thank you.